Es el momento oportuno para presentar a Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, director del Centro Cultural de la Cooperación, el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, y columnista de nuestro programa. Me gustaría decir buenas tardes, pero te digo, hola Juan Carlos, ¿cómo va? Bien, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, mira, un poco impactado por el diálogo del personaje de Lupi y su hijo, ¿no? Y también por Aristarain. Yo creo que precisamente en ese marco que tenemos político, producto de que hace un mes sufrimos una derrota política muy, muy significativa, y creo que, en fin, eso hay que asumirlo, porque quien tiene la iniciativa es el triunfador y quien ha sido derrotado de alguna manera la pierde la iniciativa. Sin embargo, creo que hay una cuestión muy alentadora que justamente en estos días comienza a tener grandes repercusiones políticas, ¿no? Que es el tema de la convocatoria al paro general con movilización de la CGT. Cierto es que los medios de comunicación en estos días, lo central es el debate y la confrontación en el Parlamento. Se corrió por un poco de tiempo el otro escenario, que es el de la justicia, y empieza, insisto, a crecer el tema de la calle. ¿Por qué digo que es alentador, Carlos? Porque un paro de la CGT con movilización en la Argentina es un acontecimiento social, político y cultural muy grande, porque se movilizan millones de trabajadores, cientos de miles quizás que concurran a las plazas del país, no solo a la de la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, y en este caso además con la aquiescencia de los movimientos sociales, de una fuerte reacción que hay en el mundo de la cultura, que le genera un gran dinamismo, le genera un aporte importante a la política, en fin, con un rasgo de unidad que siempre al mundo de lo popular le cuesta mucho articularlo. Y se nota que en el gobierno hay una preocupación enorme, ya que vuelven a esgrimir la amenaza represiva y esta cosa un tanto grotesca de la ministra de Seguridad de sancionar con multas a los sindicatos, ¿cierto? O sea que creo que nos vamos acercando a un acontecimiento de respuesta política muy, pero muy trascendente, que va a marcar el panorama desde ese momento hacia los meses próximos, que seguramente van a ser muy tensos y muy conflictivos. Sin lugar a dudas. Gracias, Juan. Chao, hasta pronto, Carlos. Chao. Juan Carlos Junio, ex diputado nacional, senador nacional con mandato cumplido.